vuelves a molestar mi soledad. Si el daño que hiciste me ha sanado, porque es que vuelves, mi amor, a buscar. Si ya casi un año ha pasado y ahora quieres regresar, no te puedo aceptar, no te quiero más. Vete ya de aquí, que es lo mejor. No mires el pasado, que es peor. Vete ya de aquí, que es lo mejor. Emprende tu camino, por favor. Vete ya de aquí, que es lo mejor. No mires el pasado, que es peor. Vete ya de aquí, que es lo mejor. Emprende tu camino, por favor. Engañarme, tendrás que buscar otro destino, porque he cambiado. Porque es que vuelves a molestar mi soledad, si el daño que hiciste me ha sanado y ahora quieres regresar. No te puedo aceptar, no te quiero más.